Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos a tu programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai, 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy en Zaragoza Actualidad os hablaremos pues de la futura implantación de cámaras de videovigilancia en las calles de Zaragoza. En cartas al director leeremos la carta que ha enviado Arturo de Discos Leyenda en relación pues al cierre de la tienda Tipo. En Sin Comentarios pues la gente que opina sobre Amancio Ortega, el dueño de Inditex. En Compartir es bueno, muchas noticias hoy. Por ejemplo, la denuncia de la excepción a su casa discográfica. Las noticias que son más de humor, como la caja más tonta, para partirse la caja. Hoy haremos dos reseñas de dos bandas bastante interesantes, como son los alicantinos Blood y los zaragozanos The Slivers. Por supuesto, mucha música. Hoy sonarán Elvis Presley, Blood, John Five, Lujuria, The Slivers, Muse, Antrópica, Silvia Superstar, Sultans, Nightwish, etc. Y bueno, pues si queréis comentar algo, lo podéis hacer al email de Radio Mai, que es radiomai@gmail.com, o dejar un comentario en el blog nosolozaragoza.blogspot.com. Y hoy en No Solo Zaragoza vamos a comenzar con un tema con el cual pues ya empezamos otro programa en esta temporada. Pero yo creo que lo merece, ya que pienso que es una obra maestra. un tema que dura casi 13 minutos. Que no es sino otro que el de Poets and the Pendulum, Nightwish, en directo. Comenzamos. Upon my chains. raped again and again and again. I know I will die alone, but loved. You live long enough to hear the sound of guns, long enough to find yourself screaming every night, long enough to see your friends betrayed. For years, I've been strapped under the Sultan. Now I only have 3 minutes to count. I just wish the tide would catch me first. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues antes de comentar el temilla que he traído hoy para la sección de Zaragoza Actualidad, pues quiero mandar un saludo muy fuerte pues a varias personas, en concreto pues a Fernando. Que su nick es Fermar92 y bueno, pues me escribió a través de YouTube y nos contaba pues que nos escuchaba y demás. Hoy me ha comentado un poco los grupos que le molan y luego pues le dedicaré un tema como es debido. Y también a su amigo que también se llama Fernando, en este caso su nick era Nescu. y nada, desde Soria que nos sintonizaban. Así que nada, un fuerte abrazo desde esta jungla llamada Zaragoza. Y aparte de Fernando y Fernando, pues también mandarle un saludo muy fuerte a Brian Giovanni, que no sé si me estará escuchando, pero bueno, a lo largo de la semana también nos han mandado algún que otro correo y nos decía que nos escuchaba desde Guadalajara, en México, desde ahí lejos, hay bastante distancia, pero bueno, gracias a esto de internet y demás, pues nos puede sintonizar. Y también nos comentaba grupos que le molan, que eran grupos así de metal en castellano. Y también le dedicaremos hoy un temilla. Pues el tema que había traído para comentar en Zaragoza Actualidad es nada más y nada menos que la futura implantación de cámaras de videovigilancia en las calles de Zaragoza. Pues sí, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, ya sabéis que está el PSOE y el PAR, pues quiere estrenar en el próximo otoño un sistema de videovigilancia con el que pretende minimizar los actos vandálicos de la ciudad. Bueno, ya están estudiando con la policía, cultura, tráfico y demás los sitios más idóneos para colocar las cámaras. Hay que decir que Zaragoza ya cuenta en estos momentos con 65 cámaras, aunque en este caso son para vigilar el tráfico en los puntos donde hay más problemas de retenciones. También hay que decir que los equipos únicamente permiten visualizar viales, ya que no tienen sistemas de grabación. Por otra parte, en Teruel, para no vulnerar la intimidad, las cámaras no están orientadas a domicilios y las grabaciones se destruyen cada mes si no contienen información relevante. Y también están señalizadas las áreas donde hay cámaras para avisar a los peatones. Pues hoy ha salido Belloc y ha comentado pues lo mismo, ¿no? Que la idea es poner cámaras de videovigilancia, pues en bueno, pues que estén grabando las zonas de interés, monumentos, parques, jardines, etcétera, ¿no? También comentaba pues que de las cámaras que hay ahora, que ya les hemos dicho que hay unas cuantas, que por ejemplo han servido ya para identificar a algún grafitero, no me gusta llamar grafiteros a esa gente que hace pintadas que no tienen ningún valor artístico, y bueno, pues ya ha servido para pillar a alguna gente, según Belloc. Y pues el debate ya está en la calle, está en internet, la gente que opina, yo he leído pues opiniones de todo tipo. Hay gente pues que piensa que esto no sirve para nada, que no va a atajar de ninguna manera lo que es el vandalismo, las pintadas, destrozos y demás. Y otra gente pues que opina que la gente que no tiene nada que ocultar, pues que no le importa en absoluto que haya cámaras. Pues yo la verdad en este tema, no sé, estoy un poco ahí entre dos tierras, como eres el silencio. Porque, bueno, pienso que yo siempre estoy a favor de usar la tecnología, ¿no? Si se sabe usar adecuadamente. Aunque también pienso que no sé si va a poder evitar el vandalismo en Zaragoza. Y también me asalta la pregunta de siempre, ¿quién controla a los que controlan? Porque esta tarde pues estaba pensando, ¿no?, sobre este tema. Y no sé, imaginaros que yo o cualquiera pues va con su pareja y oye, puede ser que eche un polvete en un parque y la cámara lo grabe y pues la gente que esté ahí detrás con las cintas y eso, pues puede haber algún jeta que se haga una copia y luego pues vete tú a saber lo que hará con ella, a subirla a YouTube o lo que sea. Pues yo dejo ahí este tema en el aire por si alguien quiere opinar, pues ya sabéis, dejar comentarios en... podéis mandar un email a radiomai@gmail.com y también pues poner un comentario en el blog nosolozaragoza.blogspot.com. Cámaras sí, cámaras no. Nosotros nos vamos a quedar con un poco de musiquilla con un grupo zaragozano, ya lo hemos dicho en las últimas semanas, algunas bandas de aquí de Zaragoza que prometían pues se están quedando en el camino, muchos adióses, muchas despedidas. Vamos a quedarnos con algo de una que ha dicho adiós recientemente, estoy hablando de Sultans y un tema que se llama Lenguas Afiladas. Naciste en un mundo cruel, donde la gente se olvidó de creer, porque su Dios ha muerto. Los niños que han de morir por las balas de una guerra sin fin, y que ya nadie importa. Es como una madre que muere poco a poco, mientras se marchita su pobre corazón. Su padre le abandonó, creció solo y sin su amor. Pero nadie le entiende, lenguas afiladas que escupen su veneno, siempre asesinando cualquier tipo de ilusión. promesas rotas que quedan en el aire y esperanzas muertas que te hacen despertar. Olvida lo que creíste ver, ha sido solo una ilusión. No ves llorando a mi corazón, el que por ti perdió la razón. Mi pecho ahora descubierto está. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Cartas al director. Pues estamos en la sección de cartas al director. Y estaba pensando ahora que podían poner cámaras de vigilancia también en lo que son los despachos de los políticos de esta ciudad. Y también en muchas dependencias municipales para ver cómo se los tocan bien tocados los funcionarios. Bueno, vamos a dejar ya ese tema. Vamos a leer cartas al director que hemos encontrado en los medios escritos. Y atención, porque la primera carta al director que vamos a leer pues tiene que ver con el cierre de la tienda tipo de aquí de nuestra ciudad, de Zaragoza. Y es que ha mandado una carta a Arturo de Discos Leyenda. Bueno, pues para la gente que no la conozca, pues es una tienda que lleva ya muchísimo tiempo en nuestra ciudad. Y bueno, está especializada en lo que es rock y heavy. Pues dice Arturo: soy propietario de la tienda de discos Leyenda y he visto que es noticia el cierre de una tienda de discos tipo de mi amigo Alberto, y lo siento mucho, aunque creo que es más noticia si cabe las que seguimos abiertas. Somos fanáticos aragoneses que mantenemos una idea y una ilusión intacta por la música y la cultura. Cada día se cuestiona la venta de discos, la SGAE, lo que ganan o pierden las discográficas, pero no se habla de un eslabón de la cadena, que son las tiendas de discos, y no los centros comerciales o multinacionales, ya que para ellos no deja de ser una porción de local que ocupan con más o menos producto. Bueno, pues ahí dejaba constancia Arturo de Discos Leyenda, un toque de atención, pues para que la gente no se olvide de esas tiendas pequeñas, esas tiendas especializadas. Por cierto que esta semana leyendo comentarios en internet le metían bastante palos al encargado de la tienda Tipo, ya que bueno, la gente se quejaba de que no era muy simpático con la clientela, que digamos. Y la última carta al director que vamos a leer hoy la ha enviado Francisco desde Madrid y dice: leo estupefacto el lío que se ha montado por la concesión de la medalla de Bellas Artes a un matador de toros famoso y la consiguiente devolución por parte de dos matadores de toros soberbios de las medallas que se les habían concedido con anterioridad. Por vergüenza torera, dicen. Y me pregunto cuántos soberbios artistas de este país, reconocidos con el mismo galardón, podrían hacer lo mismo, porque el Ministerio de Cultura eleve al rango de arte lo que, logomaquias, intelecto, taurinas aparte, no deja de ser una arcaica e indigna carnicería hecha espectáculo, siquiera por vergüenza artística. Pues sinceramente ya nos sorprende pues las cosas que hace el Ministerio de Cultura de este país. Yo creo que han perdido completamente el norte. En fin, así es este país y estos políticos. Pues nada, vamos a quedarnos con más música. Vamos con la primera dedicatoria de la tarde. Lo he dicho antes, pues que nos mandaban un saludo desde Soria, Fernando. Y en este caso la dedicatoria va para su amigo, que también se llama Fernando. Su nick era Nescu. Y bueno, pues para él va este tema de Drizzt. La canción se llama Arterial Black. Tengo que confesaros que no conocía esta banda, pero que esta noche pondré Remedio, le pegaré una escucha, a ver qué tal. Pues para ti, Nescu, va este tema de Drizzt, Arterial Black. This is how I'm bound together for. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Esto es Sin Comentarios. Y hoy en la sección de Sin Comentarios, el protagonista es Amancio Ortega, que ha realizado unas declaraciones en las que decía: yo lo que quería es ser un empresario diferente. En una reunión con profesores de varias escuelas de negocios, Ortega confesó que su estrategia se basa en su filosofía, que consiste en que no se puede vivir con exceso de optimismo ni autocomplacencia. Asegura que cuando llega a trabajar por las mañanas a las 11 en punto, afirma que nadie le echa de menos porque todas sus funciones las tiene delegadas. La familia Ortega tiene controlada la presidencia de la empresa Inditex, que está constituida por 8 empresas, como son Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, etcétera, etcétera. Amancio Ortega sigue siendo el español más rico. Pues vamos a ver qué opina el personal. Por ejemplo, María dice: las chicas que trabajan en Zara y esos sitios me parece que cobran unos sueldazos, entre comillas. Pero sueldazos, sueldazos, oiga, para meterse en una hipoteca y comprarse un Mercedes. Seguro que la hija cobra lo mismo que cualquier chica de las que atienden. Es que resulta que la hija de Mancio Ortega, se me olvidó comentarlo antes, va a trabajar en breves como dependienta en una tienda. Es curioso. Una tal Estefanía deja un comentario que dice lo siguiente: os puedo hablar por experiencia propia, que si trabajas en Zara, por ejemplo, en las oficinas, ya sea como diseñador, comercial, etcétera, te machacan y te estresan muchísimo, pero también se aprende un montón y se gana bastante dinero. Lo que ha hecho este hombre con esta empresa, de dónde empezó y dónde está, y teniendo en cuenta que está localizada en un pueblo a las afueras de La Coruña, es para ponerle una estatua. Un tal Rafael dice: el secreto del éxito de Inditex es 1. Producción en países asiáticos, donde se trabaja 12 horas por menos de 30 euros al mes, incluyendo niños. Y 2. Explotación de sus trabajadores en las tiendas, cobrando en muchos de los casos el sueldo mínimo. Amancio Ortega, todo un paradigma del capitalismo. Un tal Raúl dice: no sé cuáles son los sueldazos que según vosotros se cobran en Zara. He estado trabajando de dependiente y mi sueldo era de 700 euros por 6 días de trabajo a la semana. Una tal Pilar dice: mi tía confecciona prendas en un taller para Zara y cobra 50 céntimos la pieza. ¿Eso es un sueldazo? Un tal Pachi dice: a todas las dependientas amargadas de Zara que os quejáis del sueldo, ¿cuánto querríais ganar? ¿1.500 euros por doblar camisetas? Dejar de quejaros, aguantar más y veréis cómo esta empresa sí reconoce a sus empleados, dándoles con el tiempo un puesto de mayor responsabilidad y por lo tanto mayor sueldo. Y ya puestos, ¿cuántas empresas conocéis que hayan compartido con sus trabajadores su salida a bolsa regalando acciones por tiempo trabajado? En este país se habla mucho sin tener ni idea de nada. Un tal Fernando dice: claro que es rico. ¿Acaso sabéis que cosen sus prendas en Marruecos pagando 30 euros al mes por echar 12 horas en una fábrica poco acondicionada? Pero claro, como él delega todo, pues dirá que no lo sabía. Bueno, a colación de esto, hace ya un tiempecillo comentamos una noticia de que los habían denunciado en Inditex y por ahí, creo que era en Portugal. Pero claro, como lo tenían en su contratado con otra empresa, pues se lavaban las manos los de Inditex. Y por último, el comentario que ha enviado Rebeca. Dice, tengo 27 años, soy licenciada, trabajo en Berska todos los días de la semana y más. Mi horario de hoy, pues de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y el de ayer, pues de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Horas que te pagan, pues las justas. Horas extras, ninguna pagada. Trabajo totalmente explotada como el resto de mis compañeros. No solo es el salario, es un trabajo que no te dignifica en nada. Es fácil hacerse rico a costa de empleados fieles y obedientes, empleados a los que se les paga el sueldo mínimo, sin extras, y a los que se temoriza para que no falten ni un día a trabajar aunque tengas 40 de fiebre. He trabajado en todo el submundo y mundo empresarial y constato que Inditex no defiende a sus trabajadores, los humilla de todas las maneras posibles, pero claro, su gabinete de comunicación es excelente. Jamás encontrarás una noticia con críticas hacia Inditex. Jamás. Desconozco si utiliza niños para fabricar sus prendas, pero sí sé que explota de una manera irracional a todos sus trabajadores. Su conciencia estará tranquila, la de sus admiradores también. La mía está tan cansada que a veces ni me acuerdo de que existe. Bueno, pues a esta chica, joder, la verdad es que no solo en Inditex, en muchas empresas pues explotan y por ahí no sale ninguna noticia en los medios de comunicación oficiales. Pero bueno, no sé, espero que pueda encontrar trabajo en otra empresa que no la exploten tanto como en Berska. Como veis, pues he leído comentarios de todo tipo, tanto a favor como en contra, que los había pues de todos los palos. Pero vamos, yo creo que si Inditex ha ganado tanto dinero, pues será por algo. A base de subcontratar a empresas por ahí en países más pobres, pagando míseros sueldos y demás. Pues nos vamos a quedar con algo de música y vamos a seguir escuchando música aragonesa, en este caso pues una formación que estará tocando el próximo sábado, si no recuerdo mal. Bueno, luego lo diremos en la agenda, en esa fiesta que hay de ingenieros, la fiesta de San Pepe. Estoy hablando de Antrópica, una formación que hace pop rock con chica al frente, una vocalista que tiene mucho poderío. Y este tema que vamos a escuchar se llama La Respuesta. Os dejamos con Antrópica. Respuesta, una verdad, Simón. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas. Pues estamos una semana más aquí en la sección de Compartir es bueno. Y bueno, pues no todo van a ser malas noticias. Fijaros que os traigo un recorte pues que comenta lo siguiente. La televisión estatal de Noruega distribuirá sus programas a través de la red BitTorrent. Bueno, pues parece que en la industria del entretenimiento no todos son mentes retrógradas, sino que también hay dirigentes que se adaptan a las nuevas tecnologías. Pues un ejemplo es la televisión estatal de Noruega, que va a distribuir sus programas de televisión a través de BitTorrent. Y bueno, pues para ello ha creado su propio tracker, además de promocionar el programa, pues para descargar y visualizar dichos programas. Pues a ver si se extiende a más países. En España pues lo dudo. Pero bueno, con la programación tan mala que echan ahora mismo en la tele, pues casi que da igual. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Y otra noticia que aparecía en estos días, pues tiene que ver con el grupo La Excepción. Ya sabéis que es el grupo de Langui, este grupo de rap. Y bueno, pues la noticia dice lo siguiente. La Excepción ya no considera a Zona Bruta, Warner, su sello discográfico. El trío, pues el pasado mes de octubre, denunció a la multinacional por contrato abusivo y engañoso y también por impago. Compartir es bueno. Para nosotros el contrato con ellos está resuelto, afirmó Mónica Seville, que es la abogada del grupo. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas. La relación entre La Excepción y el sello Warner pues se bloqueó el año pasado cuando la discográfica le exigió a la banda el 5% del caché de sus conciertos. Esto ya lo comentamos la semana pasada, un artículo de David Bravo, que como sabéis pues es abogado y se encarga de estos temillas, que ahora pues los sellos están metiendo la cuchara en lo que es el dinero que ganan los grupos por los conciertos. Pues La Excepción se negó, intentó pactar, pero sin éxito. Se intentó o intentaron pactar el final del contrato, que no había acabado la frase. Bueno, pues esta situación les dejó en un callejón sin salida. Por un lado, pues no podían publicar un disco sin el consentimiento de Zona Bruta Warner. Y por el otro, si querían hacerlo con ellos, tenían que aceptar sus condiciones. Ponte de rodillas, Teddy. Pues por lo que se ve en los últimos meses, es el pan nuestro de cada día en el mundillo musical. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. En fin, vamos a ver en qué depara todo este tema de las multinacionales que han hecho, bajo mi punto de vista, bastante daño a la música. Vamos a dejarlo aquí, nos vamos a quedar con musiqueta, en este caso, pues con la que era y sigue siendo, porque creo que nos han despedido todavía. La vocalista de Killer Barbies, estoy hablando de Sylvia Superstar, esta mujer que también está potente. Bueno, pues nos vamos a quedar con un tema de su disco en solitario que acaba de sacar. Se llama One More Time. Ella es Silvia Superstar. One more time, I did it one more time. Oh baby, I'm dressed to kill tonight. I just want go to the club and dance, dance, baby. I don't mind about the time. Oh baby, are you ready? Queuing at that club, waiting to get inside. You come to me and ask, baby, do you wanna dance? I love the way you're moving. Yeah, I love the way you're grooving. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la independencia, viejos fracasados, vagabundos golpeados, no por nadie sino por frío que los mata. Y hoy vamos a quedarnos, os vamos a hablar de una formación que es noticia porque hace poquito ha sacado su primer disco y que suenan de lujo. Os vamos a hablar de The Slivers. Pues sí, el grupo de zaragozano The Slivers presenta su EP Sounds of a Mirage. Oh, está grabado, lo grabaron, mejor dicho, en el mes de noviembre en los estudios Teocida. Incluye 7 canciones, 2 de ellas ya conocidas de sus anteriores EPs y 5 completamente nuevas. El sonido de Sliver te hace pensar en los 90, en Seattle, en el grunge, en Nirvana, pero también suenan a The Divines, a Rage Against the Machine, en AC/DC, The Offspring y hasta en los Beatles. Sus influencias son Foo Fighters, Muse, Queens of Stone Age, Radiohead, The Offspring, Beatles, Smashing Pumpkins, Oasis, etc. Es un grupo de Slivers que lleva en funcionamiento desde principios del 2007. Se han dado numerosos conciertos y se han presentado ya en varios concursos. El grupo lo conforman Liso, guitarra, Join, voz y guitarra, Vilo, bajo, J. Solanas, batería. Si queréis conocerlos más, myspace.com/deslivers. Sus próximas citas en el escenario serán el 28 de marzo en la Sala Ozono y el 18 de abril en el Centro Cívico Estación del Norte. Su EP Sounds of Mirage tiene un precio de 5 euros. Y está a la venta en la Sala Ozono. Pues recomendados está este grupo llamado The Slivers y nos vamos a quedar con un temilla entero de su disco o su EP, como dicen ellos, Sounds of Mirage. Esta canción se llama Worms. Con vosotros, The Slivers. Estás sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es la caja más tonta. Pues hoy os hablamos de un anuncio que está dando mucho que hablar. Una compañía de telefonía móvil de estas que yo personalmente, pues hasta hace unos días, pues no sabía ni que existía. Estoy muy poco puesto en temas estos de telefonía móvil. Se llama la compañía MásMóvil. Y bueno, pues que está llamando la atención por sus spots de televisión. Dice la noticia: un anuncio explícito, cachombo y sin censura para móviles solo en internet. Publicidad demasiado explícita. Tanto que hasta la compañía anunciante ha decidido censurarla en televisión. Sin embargo, el anuncio original está siendo un éxito en internet. Está recibiendo en su primer día 50.000 visitas en YouTube. Pues sí, la compañía es MásMóvil, cuyo último anuncio ha levantado casi los mismos comentarios a favor y en contra. En el nuevo spot se observa a un grupo de mujeres bailando en una despedida de soltera alrededor de un stripper que, cuando se quita el tanga, muestra que no todo es lo que parece y enseña un pene minúsculo, ridículo, que provoca la risa de las chicas. Entonces la música se para y se oye una voz en off que dice: a veces un 50% menos no es mejor. Ahorrar la mitad en su factura de móvil, sí. Pues este anuncio lo han censurado en la tele. Y bueno, pues se puede ver en internet el rabillo del stripper. Somos más lanzados, más hachondos y más provocativos, afirma Menrath Spenger, el consejero delegado de MásMóvil, que piensa que este tipo de anuncios provocativos pues puede dar a conocer su producto a más gente. La censura del anuncio viene por parte de la empresa, que se quiere mover dentro de los límites éticos de España. Porque sabemos que a los niños pues no es muy adecuado ese tipo de comunicación. Claro, es que ver un pene tan pequeño les puede traumatizar a los chavales. Este tal Spenger, que asegura que esas características del anuncio las pedían los propios usuarios. Los mismos que criticaron el anterior spot en el que un hombre vomitaba sobre una factura de teléfono. Este sí que lo vi en la tele un día. Que llega un señor, abre la factura que le llega y, bueno, pues del importe, pues empieza ahí a potar. Y hay un tercer anuncio que lo he visto en YouTube, que, atención al final. Escucha, si eres de Movistar, Orange o Vodafone, te vamos a dar tres razones para cambiarte a MásMóvil. 1, te aseguramos la máxima cobertura. 2, nuestros clientes están realmente satisfechos. Y 3, podrás pagar la mitad en tu factura del móvil. Sí, sí, la mitad. ¿Y ahora qué más quieres para cambiarte a MásMóvil? ¡Coño, ya! ¿Y ahora qué más quieres para cambiarte a MásMóvil? ¡Coño, ya! ¡Coño! Joder, qué gente está de MásMóvil. La verdad es que da miedo, hacerse de esta compañía. Porque están completamente idos de la cabeza. En fin, y para acabar, otra noticia. Y es que papá Rajoy va a volver al redil y vuelve al programa Tengo una pregunta para usted. Pues sí, el próximo 30 de marzo, que si no recuerdo mal es dentro de dos lunes, pues habrá una nueva edición de Tengo una pregunta para usted, en la que Mariano Rajoy pues responderá ante 100 ciudadanos sobre la crisis económica y otros temas de interés. Es la segunda vez, la anterior fue el 19 de abril del 2007. (Risa) nos dejaba perlas como esta. Violeta. Buenas noches, señor Rajoy. Buenas noches. A lo que ha dicho usted, me parece que es coherente mi pregunta. Perdone que esté un poco nerviosa. Oye. Porque nunca está en un televisor. Esté usted tranquila, si no, no pasa nada. Bueno, claro, pues, claro, sí, claro. Lo que quiera. Mi pensión no contributiva es de 300 euros. ¿Cómo puede vivir una familia con 300 euros y sacar la casa adelante durante todo el mes, pagar alquiler también y gastos de convivencia? Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha expresado usted estupendamente y ha hecho una pregunta verdaderamente importante. ¿Cómo puede vivir? Pues supongo que muy malamente. Supongo que muy mal. Yo, desde luego, antes contestando a su colega, le hablaba de inmigración, seguridad ciudadana y le hablaba de economía. Y yo quiero un país que tenga una economía fuerte y que pueda hacer una política social de verdad. Nosotros estuvimos gobernando 8 años en España. Seguro que nos equivocamos en muchísimas cosas. Pero hicimos una política económica que sirvió, por lo menos, para garantizar que las pensiones se revalorizaran por ley, para darles una garantía de cara a futuro, y fuimos subiéndola poco a poco. Yo no le quepa a usted la menor duda que entre mis objetivos capitales en la próxima legislatura está subir algunas pensiones que son de verdadera vergüenza. Y no digo nada que no sepa cualquier persona normal. Perdón, ¿me oye? No. Perfectamente. Pues no, es mucha molestia preguntarle lo que usted gana. ¿Eh? Lo que usted gana es mucha molestia preguntarle. Gano bastante más que esa cantidad a la que usted ha hecho referencia. Pero también le digo una cosa. Yo trabajo para que todo el mundo pueda ganar lo máximo posible. Y ese es mi objetivo. Es decir, cuando uno está en política, mire usted, mi objetivo capital es que la gente mejore su nivel de bienestar y riqueza. No tengo otro objetivo. Por eso me molesta tanto, como decía antes, que se haya perdido en esta legislatura el tiempo en debates. Trabajaré, mi único objetivo en política, para que la gente pueda vivir mejor. Eso trabajaré. Pues muchas gracias. Si usted sale, lo cumple. Gracias. Haré todo lo posible. Muchísimas gracias, Violeta. Pues ya sabéis, el 30 de marzo tendremos otra vez a Papá Rajoy y esperemos que nos diga cuál es su objetivo capital en estos momentos. Y un temazo capital es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Segunda dedicatoria de la tarde de hoy va para Fernando, que Fernando pues escribió a través de YouTube. Espero que estés al otro lado escuchando, porque para ti va este temazo. Este temazo de Muse, el síndrome de Estocolmo. sigues escuchando No Solo Zaragoza. Para partirse el ojal. O la caja o lo que queráis partiros. Pues tengo hoy bastantes noticias, vamos rápidamente, esas noticias chorras, absurdas, donde las haya. Atención, un hombre de 71 años que dejó el alcohol lleva 40 años bebiendo solo Coca-Colas. Pues sí, un tal Pedro Atzman, un ex alcohólico croata de 71 años, le prometió a su señora madre hace 40 que nunca más tomaría alcohol. Y se ha pasado 4 décadas tomando solo Coca-Colas. Para Atzman, la bebida, la Coca-Cola está tan buena como el vino. Y eso permite cumplirle la promesa que le hizo a su madre. Según dice, ella era muy religiosa y sufría mucho cuando le veía borracho. Yo sé de alguno que también tiene ese problema en casa, que su madre sufre bastante cuando lo ve completamente beodo. Atzman dice, ahora me bebo un vaso por la mañana, antes y después de comer, en la cena y antes de irme a dormir. Dice que es la bebida cola, que la bebida cola es la única forma que tiene para capear la sed e incluso su adicción llega tanto que no bebe ni agua. Dice que ahora mismo su droga es la Coca-Cola y que la beberá hasta que se muera. Pues la gente decía comentarios pues que debe de tener los huesos hechos polvo de beber tanta Coca-Cola. Pero bueno, este señor lleva 40 años bebiendo solo Coca-Cola, ahora mismo tiene 71 y todavía sigue vivo. Así que bueno, siempre se ha dicho que la Coca-Cola que es muy mala, tal y cual. Pues este señor sigue vivito y coleando. Atención a esta noticia. La web de la empresa de autobuses de Sevilla hackeada por un usuario enfadado. A ver si dan ideas para hacerlo aquí en Zaragoza. Bueno, pues la web de la empresa de autobuses de Sevilla, Tusan, ha sido hackeada por un usuario cabreado por los desfavorables servicios que ofrece la empresa. Según se puede leer en la web de Meneame, pues el hacker dejó un mensaje en el que se quejaba abiertamente de los malos servicios y adjuntaba una foto de Nelson, uno de los personajes de la serie The Simpsons. En el mensaje, el hacker, pues se podía leer: gracias por hacerme esperar el autobús más de una hora todos los días. Gracias por unos precios tan abusivos. Gracias por tener que aguantar en pie 30 minutos de recorrido. En fin, gracias por vuestra total ineptitud. No comprendo cómo prestáis un servicio tan ineficiente y luego pretendéis que la gente pague de su bolsillo tonterías como los monitores de los autobuses. Por hacer bonos de viaje con transbordo que no sirven para nada, pues te pegas una hora esperando cada autobús. Pues lo dicho, no me extrañaría nada que algún día pues la web de Tutsa, la empresa de autobuses de aquí de Zaragoza, pues también la hackearan, porque vamos. En fin, no vamos a dar ideas. Pues vamos a hacer un parón, seguimos con más noticias absurdas. Vamos con la última dedicatoria que va para México, allá, tan lejos y tan cerca, ahora con internet. Pues para Brian Giovanni, espero que nos estés escuchando. Y bueno, pues como parecía que te gustaba el rock y el metal en castellano, pues para ti va este temilla de Lujuria, que estarán tocando por Zaragoza el próximo fin de semana. Cae la máscara, Lujuria. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Vamos con la segunda tanda de noticias chorras. Atención al titular. Un cocodrilo arranca la cabeza a una niña cuando iba a la escuela en canoa. Un cocodrilo mató a una niña de 10 años a la que arrancó la cabeza en un lago del sur de Filipinas cuando se dirigía en canoa a la escuela. El suceso se produjo cuando el cocodrilo de unos 7 metros de largo atacó y volcó de un golpe la frágil embarcación en la que iba la niña junto con otra compañera. La compañera de la menor pudo ser rescatada por un hombre que escoltaba a ambas a bordo de otra piragua. La policía ha ordenado la evacuación de los habitantes de la aldea para evitar sucesos similares. Joder, hombre, la verdad es que esta noticia para hacer humor, pues como que no. Porque, joder, es bastante triste. Pero en los comentarios, esta noticia la he sacado el 20 minutejos, que ya sabéis que la gente le da por hacer comentarios absurdos. Y bueno, decían que ir al colegio siempre ha sido malo para la salud. En fin, corramos un tupido velo este chistecillo de humor negro. Pero bueno, que no es para hacer coña sobre esta noticia. Aquí nos quejamos de los autobuses de Tuzla que van como el culo y en otros países, pues fijaros lo que tienen que sufrir. En fin, vamos con la última carta al director, ahora sí que sí, y atención, porque New Jersey podría prohibir la depilación de ingles a la brasileña de cara al próximo verano. Qué risas me eché en el programa de ayer con la gente de Cryot FM que comentaron esta noticia. El hombre de las mil realidades. Pues sí, a las puertas del verano, New Jersey podría prohibir la depilación de ingles, también conocida como ingles brasileiras. La Junta de Cosmética de este estado, New Jersey, pues permite depilación de cara, cuello, brazos, torso y piernas. La depilación genital siempre ha sido ilegal. Lo que sucedía es que la obligación de cumplir la norma era bastante laxa. Pero el escaso cumplimiento de la ley puede tener los días contados desde que dos mujeres remitieran sendas quejas a este organismo debido a los daños sufridos a causa de la depilación genital a la que se habían sometido. Harriet Phillips, la responsable de un comercio de un salón de estética, pues dice, solo porque dos personas hayan quejado al estado entero lo tiene que pagar. El problema pues no es moco de pavo, ya que el negocio de la depilación es un pilar muy importante en la industria del ocio de New Jersey. Muchas de las objeciones a esta medida se apoyan en la libertad personal de la mujer de hacer lo que prefiera con su cuerpo, pelos incluidos. Bueno, no sé si leer los comentarios que hay sobre esta noticia. Por ejemplo, hay uno que dice que pues que para hacerle una comida de coño a una mujer, pues que es mucho mejor. En fin, desde luego lo que no ocurre en Estados Unidos no ocurre en otro lado. Y hablando de censura ahí en Estados Unidos, pues ahora nos vamos a quedar con algo de John Five, el que fuera pues guitarrista de gente como Marilyn Manson, que hace poco pues ha sacado un disco de recopilación. Y en la portada de ese disco pues aparecen un montón de tías en pelotas con las tetas al aire. Y bueno, pues en la página web suya pues ha tenido que poner a la altura de los pechos pues un rectángulo negro tapándole ahí los pezones. En fin, las cosas que que ocurren en USA. Pues nada, nos vamos a quedar con un temilla de John Five, esta canción que es para volverse majara. Shoot the Dog. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo. Ya veo que hoy me voy a alargar un poquillo más de las 9 de la noche. Y hoy hay sección de Espacio Mai para hablaros de una genial banda que también estarán tocando por aquí, por Zaragoza, el próximo fin de. Hoy os hablamos de Bluff. Pues sí, la banda de metal gótico industrial Bluff se formó a principios del año 1999. Antes se llamaban Capitán Bluff. Y bueno, pues su estilo era metal gótico industrial, pues sus referencias eran Rammstein, Omph, Turmion, Caltilot, Paradise Lost, Tristania, The Page Mode. Pues tienen ya una discografía a sus espaldas. En 2001 sacaron Su primer disco, 8ATM. En 2005 grabaron el Psique. En 2006 publicaron el Gen. Y en 2008, a finales, su nuevo disco llamado Seppuku, que por cierto, próximamente saldrá una edición especial. Bueno, pues con su último disco, Seppuku, pues han dado un paso definitivo en su trayectoria. En este disco introduce nuevo aire, pues manteniendo su apuesta por el metal industrial. La banda se dispone actualmente a realizar una nueva larga gira con el nuevo trabajo, el cual le llevará por diversas ciudades del territorio nacional e internacional. Al poco de ver la luz en España, el sello estadounidense BLC Productions se interesa por Seppuku y decide fichar a la banda. Este fichaje va a dar como fruto la edición especial de Seppuku. De esta manera, a partir de ahora, los discos de la banda se podrán encontrar por Francia, Alemania, Canadá, Rusia, Estados Unidos. ¡Siente! ¿Qué decir del directo de Bluff? Pues que está acompañado por una puesta en escena muy particular. No solo se centra en el aspecto auditivo, sino que le dan mucha importancia al aspecto visual del mismo. El grupo ha dado en todo este tiempo más de 200 conciertos. Y bueno, pues ha compartido escenario con grupos como Tristania, Tiamat, Bruce Dickinson, Levi's, etcétera, etcétera. Sus componentes, pues José Maestre, bajo y voz, Javier Oriente, guitarrista, y Mado Benedicto, batería y sintetizadores. Si queréis saber más de Bluff, pues su web bluff.es y myspace.com/bluff website. Pues Bluff, uno de mis grupos favoritos del panorama nacional aquí en España. Y bueno, pues es de esas bandas que por el estilo que hacen, pues quizás no tenga mucha repercusión, quizás tenga más salida fuera de nuestras fronteras. Pero bueno, a ver si le vamos dando publicidad y son más conocidos. Aparte de que son gente de putísima madre, hablando un poquillo mal, pero es que me caen genial y bueno, pues les voy a dar toda la publicidad que pueda en este programilla. Nos vamos a quedar con un temilla entero de Bluff, de su nuevo disco Seppuku. Esto se llama Voodoo, con vosotros Bluff. Pues sin tiempo nos tenemos que ir rápidamente. Ver que ya sobrepasamos, pues no, son ahora mismo las 9 en punto de la noche. Gata en discoteca con los guardos de cerveza. Y hay que recordar pues esas citas musicales que tendrán lugar en la ciudad de Zaragoza en los próximos días. Al mio confronto era statico e imbranato. Que para mi desgracia, pues el sábado hay tres conciertos muy interesantes de gente que me gusta, pero son a la misma hora. Vaya, vaya putadilla. Era cotta innamorata per i fianchi, l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Vamos a poner algo de musiquilla de fondo. Pues nada, lo que decía, rápidamente vamos a dar las informaciones. Por ejemplo, el jueves 19 de marzo tenéis a You Am I, una formación que llega desde Sydney, hacen rock alternativo y los tendréis en la Casa del Loco, 9 y media, 12 euros anticipada, 15 en taquilla. You Am I. All the keys I'm squeezing. Los que suenan de fondo se llaman Chilis con Carne. Y es una formación que hacen rock y blues. Por si os gusta este rollo, pues los tenéis el jueves 19 en el Rock and Blues y el viernes 20 en el Zorro a las 11 de la noche, Chilis con Carne. Un concierto pues, de grupos locales como Yakuza Horror, Nueve Lágrimas y The Closers estarán el viernes a las 9 de la noche en el Centro Cívico Estación del Norte, entrada gratis. Antes me he colado y es que la fiesta de San Pepe es el viernes, no el sábado que os había comentado. Pues la fiesta de San Pepe 09, es la fiesta de ingenieros, pues celebran un concierto en el parque de atracciones. Y bueno, pues un montón de grupazos de aquí de la tierra, como Armenian, Mr. Hyde, Ruido Rojo, De Calles, Falta de Orden, Antrópica, Baskerville, Sadai, etc. Los conciertos empiezan a las 7 de la tarde, como digo, en el parque de atracciones. 10 euros anticipada, 14 en taquilla, si no me equivoco, si no me falla aquí la información. Repito, pedazo de fiesta por todo lato, San Pepe 09, el viernes. Pasamos ya al sábado. El sábado que os comentaba, tres conciertos muy interesantes, pero que los han puesto a la misma hora. Jódete y baila. Pues Lujuria, tenéis Lujuria el sábado a las 10 de la noche en la sala Reset. 12 anticipada, 15 en taquilla. Luego, pues tenéis a los que hemos escuchado, a Bloth, que estarán tocando en Utopía, también a las 10 de la noche, por 5 euros. Pues presentando su disco Seppuku, este pedazo de grupo de corte metal gótico industrial. Y por último, otro concierto recomendado por Radio Mai, pues el de Occitania y Tenebra, dos formaciones con chica al frente. El concierto es en la Sala Ozono, por 3 euros a las 9 y media. Este fin de semana hay bastantes conciertos más, así que como siempre emplazaros a mirarlos pues, en aragonmusical.com, tanto en su agenda como en el foro, en el apartado de conciertos. Y para los conciertos de rock y metal, pues zararroca.com, lo que es el foro. Y nosotros vamos ya chapando. Pues hasta aquí esta edición 22 de No Solo Zaragoza. si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. Pues nada, un saludo a todos y todas las que habéis escuchado el programa de hoy. Vuelvo a saludar desde aquí pues a gente que nos ha escrito a lo largo de la semana, como a los Fernandos desde Soria. Pasaporte, perdido en la ciudad, sin brújula, que me indique. Tanto a Nescu como a Fermar 92. Están desordenadas. Y también a Brian Giovanni desde Guadalajara, México, que nos comentaba pues que solía escuchar la radio a través de internet. Y así otra noche de este fantasma, entre fantasmas, más soplones de la pasma, las calles me miran con disimulo yo. Un fuerte abrazo para toda la peña que escucha Radio Mai a través de internet. Comentaros pues lo de siempre, que el blog del programa no es solo zaragoza.blogspot.com, que a partir de ahora pues no va a ser un blog solo de descargas directas, sino que también voy a meter artículos así de opinión, cosas que me pasen por el bolo. No me aburrirá un domingo, tantos tipos en la calle coinciden que haga público. Y si queréis comentar algo, pues también podéis usar el email de la radio, radiomai@gmail.com, poniendo que es para no solo Zaragoza. También podéis dejar un comentario en el blog, como más os guste. Deciros que hoy en el programa de los lunes al rock, que ya sabéis que viene a continuación, pues entrevistan a Óscar de Lujuria. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y que el próximo lunes a las 7 de la tarde, si no pasa nada raro, aquí estaremos de nuevo con ustedes. Hoy nos vamos a despedir con un tema que no creo que le haga mucha gracia a la gente que sea del Real Madrid, si hay algún merengue que nos esté oyendo, ya que nos vamos a despedir con el tema You'll Never Walk Alone, este himno del Liverpool, un tema que tiene su historia. Es un tema que se compuso originalmente en el año 1945. Sus autores son Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, que la hicieron para un musical llamado Carrusel Deportivo. Y bueno, pues que ha sido interpretada pues en numerosas ocasiones. Tiene muchas connotaciones este tema, porque bueno, era el año de la Segunda Guerra Mundial y por ahí. La han interpretado, entre otros, pues Frank Sinatra, Nina Simone, un largo etcétera. Quizás la próxima semana hagamos un especial sobre este tema. Decir que es el himno de Liverpool, porque en el año 1960, pues un grupo del barrio de Mersey Beat de esta ciudad, llamado Gary and the Peacemaker, pues hicieron una versión y bueno, pues lo tomaron como himno los hinchas del Liverpool. Pues de todas las versiones que se han hecho, yo he escogido para despedir el programa de hoy la que hizo el señorito Elvis Presley, que para algo es el rey. Pues con Elvis os decimos adiós, hasta la semana que viene, pasarlo bien. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a love. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown.